El presidente habla de la educación pública como adoctrinamiento. Sí, después va a su viejo colegio y adoctrina a los alumnos. El gobierno mintió con respecto a la actualización de los gastos de funcionamiento. Cuando se reclamaba gastos de funcionamiento para que las universidades puedan abrir, estar limpias, pagar el gas, pagar la luz, el gobierno decía que eso estaba saldado, que no era así. Finalmente se verificó en los números. Aún hoy todavía no terminan de cumplir con los gastos de funcionamiento tal como nos cuentan los rectores de las universidades. Puedo decir, si le preocupara la universidad o si le preocuparan la educación, ¿sí? No se hubieran comido 2 meses de inflación, enero y febrero, cuando le subieron a todos los trabajadores estatales nacionales, pero no a los trabajadores de las universidades. Hoy por eso los trabajadores de las universidades nacionales perdieron 20% más de poder adquisitivo que el resto de los trabajadores estatales. Seguramente podríamos tener proyectos mejores, pero insisto, el gobierno generó una emergencia y una urgencia. Y eso tuvo un consenso en la Cámara de Diputados, que es la media sanción que tenemos hoy. Me parece que nosotros nos tenemos que abocar a resolver esa emergencia y una urgencia, sabiendo que dentro de muy poco el gobierno además va a presentar un presupuesto. Y ahí tiene la oportunidad para sentarse y decir, lo vemos por acá, queremos que la política educativa esté orientada de esta manera. Ahí tiene una oportunidad para manifestar qué tipo de política educativa quiere. Hoy no vemos ninguna. Y entonces me parece que es muy importante que esta media sanción que viene de la Cámara de Diputados sea tratada cuanto antes, así que yo voy a apoyar el dictamen ratificando la media sanción. Muchas gracias.